Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 62 de Lo que vendrá, programa este que viene a cumplir con la función de ser el suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, la M870, la Radio Nacional Buenos Aires, y suponemos que el suplemento de Cultura Joven de las filiales de Radio Nacional que toman la transmisión de Nacional Rock, la FM93.7, también de la misma ciudad de Buenos Aires, y de la AM870. Este programa, este suplemento de Cultura Joven, cuenta con la conducción del señor Julián Ellensweig, quien en este mismo instante está saludando a toda su audiencia. ¡Hola, país! Hola, Leonardo Acevedo. ¿Cómo le va, Julián Ellensweig? Que forma parte de mi país. Así es. Maipú 555. Esto lo digo de entrada. Sí. Porque alguno tal vez ya compró el regalo para quienes hacemos el programa por el futuro día de la radiodifusión, que es el viernes que viene. El 27, claro. El día que los locos de la azotea inventaron esto de la radio como medio de comunicación. En el baño de la Perla de Oro se inventaron la radio. En la azotea del Teatro Cervantes, ¿fue? ¿Coliseo? No. ¿Coliseo? ¿Quién da más? ¿Colón? No. Coliseo. Tiene razón. En el Teatro Coliseo, ahí estaban Enrique Telémaco Susini. ¿Cómo olvidarlo? Es un nombre con una métrica perfecta. Y María, suponemos que también estaba. La bonita María Susini haciendo las veces de coordinadora de aire, suponemos. Día de la productora, entonces, también debería ser el próximo 27. Reitero, porque si no hay regalo, olvídense, yo no vuelvo más. Nunca más hacemos este programa. ¿Qué fue? 27 de agosto de 1928. Se transmitió Parsifal. Parsifal de Wagner. Ópera alemana. Ruidosa, seguramente, como todas las obras de Wagner. Así un quilombo. Bueno, esa fue la primera vez. Decía que inventaron la radio como medio de comunicación. En realidad, la radio como medio de comunicación ya se había inventado. Lo que inventaron, quizás sin querer, Enrique Telémaco Susini y sus amigos, fue la radio como sí, como medio de comunicación. No, no está mal, sí, esa definición. Lo que pasa es que antes era también un medio de comunicación, pero no a nivel comercial. Lo que pasa es que esto es una radio pública, entonces tampoco es a nivel comercial. A ver, inventaron la radio me refiero a que se usaba para comerciar. O sea, sí. Llega el barco al puerto y avisa. De esa manera se usaba, era una herramienta. No era un medio, sí, tal como lo conocemos hoy. A eso me refiero con la invención de Enrique Telémaco Susini. Así es, y los otros. A esta altura ya hemos olvidado el apellido de los otros, que no eran menos importantes que Susini. De hecho, después siguieron siendo socios, armaron ahí un estudio de cine, si mal no recuerdo. Son todas cosas que aprendimos en primer año de producción de Lícer y que ya hemos olvidado. Lamentamos decírselo, Luis Cervantes, que fue quien nos enseñó todo esto. Si tiene que reprobarnos ahora, hágalo. O calle para siempre. ¿Ya está? Ya está. Esperemos que esté durmiendo porque es un hombre memorioso. Así es. Hoy es 22 de agosto. Hoy es el aniversario de la masacre de Trelew. Y al mismo tiempo, el cumpleaños de Andrés Calamaro. Desligamos. Sí, claro, por favor. Un hecho de otro. Calamaro era un niño. Nada tenía que ver con. Porque podrá estar a favor de la matanza de toros, Andrés Calamaro, y lo hace público, pero de matanzas a militantes políticos no creo. Ha manifestado a favor, no, y de hecho tiene una postura política más que interesante y más que coherente y correcta. Así es. Si es que hay posturas políticas correctas e incorrectas. Así que... Hablé de Wagner, Acevedo. Hablé de Wagner. Está en un día clásico. No sé qué hace acá en Nacional Rock y en Nacional. Usted tiene que estar en Radio Nacional Clásica. Me voy a cruzar al estudio de enfrente, ya que pasó recién el amigo Boris y nos saludó. Sí. Me voy a cruzar al estudio de enfrente para comentarles... su crítica. Mi crítica sobre el recital que dio hoy Daniel Barenboim con la West Eastern... No, al revés, East Western... Divan Orquesta. Bueno, la orquesta de Barenboim. Estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad que estuvo muy bueno. Esa es la crítica. Esa es la crítica. ¿Qué quiere? ¿Poca estrellitas? ¿Cinco estrellitas? ¿Cuatro estrellitas? No, siempre hay que poner menos. Cuatro. Cuatro estrellitas. Cuatro Leonardos. ¿Va a dar Perla Blanca y Perla Negra? Perla Blanca. Sí. Muy bien porque hizo la quinta de Beethoven. Ah, un hit. Aunque, como dice el amigo Dema, si la novena es de Beethoven, la quinta es de Perón. Pero... Hizo la quinta, pero no hizo mucho más hits, ¿eh? Y no hizo ningún bis. Terminó el show como estaba estipulado y no volvió al escenario. Se escuchaba muy bien, sobre todo cuando la gente que transmitía el recital por algún canal de televisión o alguna radio apagó el equipo electrógeno de una de las combis que estaba ahí a una cuadra y media del escenario, que era donde estábamos nosotros. Cuando apagaron el equipo electrógeno, el grupo electrógeno ese que era muy ruidoso, ahí se empezó a escuchar muchísimo mejor el recital, pero bueno, para eso ya iba como hora, media hora de recital. Claro, un grupo electrógeno tal vez tendría mayor utilidad en una obra de Stockhausen. Claro, ahí Stockhausen hubiese aprovechado y hubiese compuesto una obra especialmente para helicóptero y grupo electrógeno. Helicóptero policial, sí. Cuarteto de violonchelos, grupo electrógeno y secarropa, vio que Stockhausen siempre da un paso más allá. Si a él le dan un helicóptero policial y un grupo electrógeno, va a pedir un secarropa, seguro. O tal vez le dan todo eso y hace un jingle, un tema pop de 2 minutos y medio, sí, con estribillo. Sí, sí, sí, siempre redobla la apuesta, es verdad. Pero no, pero estuvo muy bien, había mucha gente, había gente hasta más o menos la altura de la calle Perón. No, estuvo muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Yo no sé de música académica, entonces no le puedo decir, no, sí, la verdad que la labor de Barenboim, no sé, a mí me pareció que la orquesta sonaba perfectamente bien, que es evidente que el tipo sabe lo que hace, que es uno de los mejores, pero eso se lo digo como un tipo que va y escucha el recital así y después se vuelve a su casa. Tiene buenas intenciones, más allá de su talento. O sea, unir a diferentes pueblos, sí. Sobre todo a dos pueblos. A dos pueblos que son el mismo, vamos, Ellensburg. Sí. Son el mismo. Sí, escarbamos un poco en el árbol genealógico. Estaba son ahí Abraham de Sem. Con Sara y con Agar. Claro. Ya en cualquier momento hago mi bloque de historias bíblicas dentro de lo que vendrá. Ahí está. Se llamará Lo que vino. Bueno, así que sí, estuvimos ahí escuchando a Barenboim, que estuvo muy bueno. ¿Qué quiere querer? Hablaremos, seguiremos utilizando a lo largo de este programa. Sí, el gerundio. Sí, sí. Eso ante todo, sí. Eso no se negocia, no estamos negociando la utilización del gerundio. En absoluto. Digo, terminología ligada más que nada a la música clásica. Ah, eso sí. En... Música académica, ya la semana pasada, si no fue esta, la pasada sí. O la otra, hablamos sobre esa cuestión de la música clásica y hablar de tipos como Beethoven o Chopin que eran románticos, pero no importa. Hablemos de música académica. Bueno, entonces... Música culta dijimos que no, nos gustaba mucho lo de música culta. Música académica, por ahí está un poquito más acertado. Estamos hilando muy muy fino, cosa sí. Que me parece correcta y hasta estoy dispuesto a tolerarlo. ¿Por qué digo que vamos a seguir usando terminología ligada a la música clásica y culta, alias académica? Y bueno, quédense escuchando hasta las 4 de la mañana y prometo limitar el uso del gerundio a 2 o 3 por bloque. Se me cayó el mate. Sí, sí, sí, sí. Un clásico. Cada vez que hablando de clásicos. Sí, así es. Vamos a abrir el programa musicalmente hablando, eso sí, con un simple de 2 temas, en realidad vamos a pasar uno de ellos, el que le da nombre al disco, de La Perla Irregular, un simple que nosotros habíamos ya escuchado antes de ser editado, porque el mismo Pablo Vidal lo había presentado aquí en carácter de primicia. Recuerdo, él solito. Él solo con su guitarra, sin la banda. Se trata de Desayuno en la Hierba. simple de descarga gratuita, que uno puede descargar de internet, supongo que desde la página de La Perla Irregular. Es cuestión de poner en el Google La Perla Irregular, Desayuno a la Hierba, y seguramente salga ahí el enlace para bajarlo. Son dos temas, Desayuno a la Hierba y De Regreso a la Fantasía, así se llaman los dos temas. Lo bueno de esta descarga es que uno no se descarga solamente las dos canciones, sino que también el arte de tapa y una ficha técnica. Usted dirá, un disco virtual con arte de tapa, y bueno, sí, si usted quiere bajarlo, grabárselo a un CD y escucharlo o regalarlo, puede descargar también la tapa, imprimirla y regalarlo ya con tapa y todo. La tapa es una versión, una reversión de aquel Desayuno en la Hierba de Manet, que fue mencionado hace dos o tres semanas también ese cuadro. Sí, creo que vamos cuatro o cinco programas consecutivos hablando de lo mismo. Hablamos, acerca del señor Danet. Así es. Así que dedicaba al gordo de Danet la apertura musical del programa número 62 de Lo que Vendrá. Se trata de La Perla Irregular haciendo Desayuno en la Hierba. Desayuno en la hierba, ¿dónde está el mantel? Pon la mesa que es el pasto y luego sirve el té. Compartimos servilletas y un beso tal vez. Frondosa de ayer, las vainillas entre risas solitarias desaté. Juegan con sus pies. Enseguida se hará el día grande y descortés, cuando enormes tus mejillas desearán amanecer. Una y otra vez. Mientras tanto bailan nubes nuestras cofrades, guarda el postre, las hormigas vienen en tropel. Que es tiempo de volver. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacen Lo que Vendrá. Por ejemplo, el amigo Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica aquí en la AM870. Arriba estará Dalila Cáceres, seguramente cumpliendo la misma tarea. En la producción, Carolina Vergallo. Producción, coordinación de aire y todo lo demás. En la conducción, Julián Ellensweig. Y quien les habla, Leonardo Acevedo. Hemos recibido varios discos, por suerte, esta semana. Y recién hablábamos de una reversión de El Desayuno en la Hierba, sí, de Manet. Y mire, el disco Pósters Privados, de Ulises Conti, la tapa del disco, mejor dicho, que ya le digo de quién es obra del artista Jazmín Veraca, es, en cierto modo, una especie de reversión canina de La Dama del Armiño de Leonardo da Vinci. Sobre todo en el detalle de las manos se nota esa reversión. Pero bueno, lo que se ve es un perro muy muy serio, ¿no? Seguramente serio como perro en bote podría ser la imagen. Pero en este caso está de pie, luciendo unos pantalones con tiradores, camisa cerrada con moñito. Una especie de... ¿cómo se llama este periodista deportivo? Elio Rossi. Elio Rossi. Y yo estaba pensando en Patricio Barton, que es quien está serio como perro en bote, de acuerdo a la presentación. Claro, pero Venganza será terrible. No, no es Jules, periodista... ese es un periodista sin pelos en las manos. Ese es Jules. Bueno, lo cierto es que en la tapa de póster privado del disco de Ulises Conti hay un perro, luciendo pantalón con tiradores y camisa y moñito, sosteniendo un gato... de la misma manera que lo hace la Dama del Armiño en el cuadro de Leonardo da Vinci. Y lo bueno de este disco de Ulises Conti que nos ha enviado Lara Correa, su agente de prensa, es que no solo nos envió el CD, que es lo que tenemos en la mano, un CD con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas, sino que también nos envió la otra, por lo menos una de las otras versiones de este disco, que es la edición en vinilo. Un disco que ha sido editado en vinilo y también ha sido editado en partitura. Algo que, como usted bien decía hace un ratito, tiene más que ver con las modalidades de la música académica. Claro, no es la toco y canto, no viene con las tablaturas. No, con las partituras. Usted va a la tienda de música, sí, y pide la partitura de... el tema El Forastero o Rosas de Luxemburgo o Salinger de Ulises Conti. Estoy buscando el opus del compañero Conti, llamado Pósters Privados. Sí. Tengo que hablar con este tono, ¿no? Sí, cuando pido partituras. Por supuesto, y tiene que lucir un moñito como el del perro de la tapa también. Y le ofrecen ahí las partituras del disco completo de Pósters Privados o de cada una de las composiciones que integran esa obra. O tal vez tengo que poner tono canyengue. Ah, porque... ah, también, claro, en el tango también se vendían las partituras. Y aprovecho para saludar a Germán Marcos. Acaba de dejar un mensaje en nuestro Facebook, dice... ah, sí. Germán Marcos de Fractura Expuesta. Por supuesto. Uh-huh. Fractura Expuesta Radio Tango. Radio Tango. Sí, sí. Escuchando. Aquí Germán Marcos, el periodista incisivo que le pidió retenciones a Macri después de que Mauricio insistiera con que el tango es la soja porteña. Ah, claro. Si es la soja porteña, hay que aplicar retenciones a ese producto. Eso es periodismo incisivo. Saludos a Germán Marcos, viejo compañero de la vieja Radio Nacional Faro. Así es. ¿Dónde está saliendo al aire Fractura Expuesta ahora? En la Radio de las Madres. En la Radio de las Madres. La primera de la izquierda. Hay 530. Ahí está. ¿Qué días? Lunes, si no recuerdo mal. Pregúntele, ya que lo tiene ahí a mano, pregúntele si nos confirma el dato. Vamos a esperar su respuesta. Uh-huh. Mientras tanto, otro de los discos que recibimos es el disco de Las Kellys, el último disco de Las Kellys, banda favorita de nuestro oyente de Zárate, ¿es? ¿O era el de Catamarca? Ah, el de Catamarca, tiene razón, el oyente de Catamarca. Para que vean que tenemos atención personalizada, uh-huh. Tenemos una carpeta con los gustos de cada uno de los oyentes y de cada una de las localidades. Uh-huh. El amigo Pirulo, el responsable de Rastrillo Records, nosotros nos juntamos con empresarios discográficos que se llaman Pirulo, y así nos va también. Sí, sí, porque Tommy Motola estaba ocupado ese día, así que nos juntamos Estaba atendiendo a su señora esposa Talía. Sí, sí. Uh-huh. Atendiendo, le llevó el desayuno a la cama. Claro, ¿qué piensan? Por supuesto. En cambio, Pirulo de Rastrillo Records se hizo un tiempito para atendernos a nosotros, en el mejor sentido de la palabra. También nos llevó el desayuno a la cama. Y el disco de Las Kellys, que acaba de editar ese sello. Disco que se llama Krang. Así, una onomatopeya. ¿Como la revista de metal española? No, esa es Krang, con K y una E. Esta es Krang, C-R-A-N-G, pero es en realidad la onomatopeya del ruido de una guitarra eléctrica, ¿no? Krang. No cualquier guitarra. No, una guitarra con distorsión. Ahí está. Tienen por lo menos un tema en castellano, en el disco de Las Kellys, varios temas en inglés, ya lo habíamos comentado alguna vez, entre las integrantes de Las Kellys hay una chica inglesa y las otras son angloparlantes. ¿En alemán hay alguno? En alemán... pregunto por qué. No, pero han cantado. Han cantado en alemán, así es. Espere que me fijo. Me parece que no hay ninguno. Hay en japonés. ¿En japonés? En japonés, sí, señor. Se llama Totsuno Toshigo. que que me aspen si sé lo que quiere decir. En portugués, Un día no Brasil, y Suffisant, un tema en francés. Pero no, el tema en alemán, en este caso, brilla por su ausencia, ¿eh? Pero bueno, hay un tema en castellano que se llama Perro Rompebolas, dedicado, suponemos, a Cuchufo, el perro que, según la nota que publicaron en su momento la revista Rolling Stone, habita en el mismo departamento con las Kellys. Y hay toda una generación de lectores de la revista Humor, sí, que en este momento recuerda aquella campaña a favor de que Carlos Salvador Bilardo llamara a Cuchufo al seleccionado. Cuchufo era de Vélez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo durante, lo pregunto porque usted es hincha de Vélez. Durante años pensé que era una broma. Cuchufo era un invento de mis tíos. Ajá. Que, claro, ¿cómo alguien podía llamarse Cuchufo? Uh-huh. Ya de grande es 25 años. Sí. Me enteré, entre otras cosas, de que Cuchufo era una realidad. Cuchufo, había otro jugador en esa época llamado Cuchunchoglu. Sí, veo que no solamente sabe de Tesei Bossa Nova, sino que también domina la historia de Vélez. Me quedan en la memoria los apellidos extraños de jugadores de fútbol, sobre todo los que incluyen la letra Che en su apellido. Por ejemplo, me acuerdo siempre de Cuchufo, Cuchunchoglu y Chatruk, y me hubiese gustado que jugaran juntos los tres en la misma delantera para este beneplácito de los relatores de fútbol, ¿no? Y me imagino que si jugaban los tres en el mismo equipo, los iba a seguir hasta que chocara China con África. Así es, así es. Bueno, ¿qué más recibimos, Ellen Spike, antes de que todo esto se vaya por cualquier lugar? Ante todo, debo decir que Fractura Expuesta sale los jueves. Uh-huh. ¿Nunca salió los lunes? Los lunes salía por Faro. Ah, está, de ahí mi equívoco. Jueves a las 22:30 en la Radio de las Madres. Sí, sí, también fracturaexpuesta.com.ar. Dice cualquier parte del mundo con acceso libre a internet, el tango necesariamente es grandilocuente. Después viene Daniel Ballester, bueno, un montón de ex compañeros de Faro. Uh-huh. Un placer que todos estén al aire, porque es gente sumamente talentosa. Así es. La Burla. La Burla. No es lo que estamos haciendo nosotros, no. Es el nombre de la banda. Presenta su primer disco, álbum debut, Trago de Agua. Ajá. Lo van a presentar el... Dijo que no se le niega a nadie, digamos. Ya está. Tenemos la campaña para el disco del Tano Marcielo. Así es, que no sé es. Por qué no adoptaron el slogan. Claudio Marcielo, compra el disco y conocelo. Brillante. ¿Y cómo es entonces el slogan para el disco de La Burla, el disco debut, Trago de Agua? Un disco que no se le niega a nadie. Leonardo Acevedo, futuro ganador del Lápiz de Plata, es... No sé. El Clio. Ahí está, viernes 10 de septiembre a las 23:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Ajá. En el Floreal Gorini, que sí. Negamos que tenga nombre de estadio. No, de por favor, ¿cómo va a decir que Floreal Gorini, uno de los más grandes cooperativistas argentinos, tiene nombre de estadio de fútbol de la B? En el glorioso, en el inexpugnable Floreal Gorini, sí, va a estar La Burla. Uh-huh. Que va a presentar este disco que no se le niega a nadie. Uh-huh. Viene con gacetilla, y todo el mundo sabe, las gacetillas salvarán al rock, salvarán al periodismo incluso. Leo un extracto, dice: su poética bucólica folk pop se alínea con la lírica, sí, más delicada. Hacen? Poética bucólica folk pop, así sencillito. Ya me hice una idea, sí. Sí, sí, pero no solamente eso. Ah. Su infatigable búsqueda y trabajo con la mirada puesta en las vanguardias del sonido internacional plantan las inquietudes indies. Inquietudes indies. Llegando en la actualidad a una amplitud sonora que va desde el folk íntimo al rock dance. Mire usted, son una banda de Junín. De entre Junín y LN Alem, que es Leandro Nicéforo Alem. Así es. Un es. Pequeño pueblo a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Así Junín que... es una ciudad, ¿no? Alem es un pequeño pueblo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que digo, ya... porque si no te van a llamar los no, agentes de no, Junín, por van a favor. Decir, Junín. Aparte, lo de pequeño lo dice lo la dice banda. La gacetilla. Yo no estoy dispuesto a hacer concesiones cuando de hablar maravillas de Alem se trata. Del pueblo, ¿no? Y del otro Alem también, ¿eh? Sí, está bien. Sí. También de parte, de manos del amigo Pirulo de Rastrillo Records, hemos recibido el disco de Simon Chainsaw, así como Simón Motosierra. Simón Motosierra, un artista australiano de rock, de garage. Bueno, es un artista que forma parte del universo Rastrillo Records, un sello de música garayera, ruidosa y todo lo demás. Y llegaron un montonazo de discos a través de internet, discos virtuales. Deben ser geniales, porque si no se acercan siquiera a Maipú 555 a traerlo en formato CD, debe ser porque son hiper talentosos y no necesitan de nosotros. Estamos en la era de la música virtual. Muy pronto, cuando haya manga música de genios telepática, nos llegarán directo a nuestros cerebros. Sí, sí. El de Secciones llegó. Uh-huh. Alguien es el lobo y nosotros lo matamos también llegó. Bien, ¿qué más? Un tema de Manuel Bayugar, dos temas de Manuel Bayugar. Ese sí que es un genio. Sí, sí, sí. Ese es un genio de verdad. Lo han comprobado los oyentes de Lo que Vendrá. Los oyentes del primer programa de Lo que Vendrá, ya que Manuel Bayugar estuvo tocando y cantando en ese primer programa hace ya casi 2 años. Sebastián Salvador. Uh-huh. Iba a decir el ex Interama, pero no sé si es ex o actual. Sé que tiene su proyecto solista. Hip. Bueno, hay un montón más que irán escuchando en los sucesivos programas. Maipú 555, sí. A nombre de Lo que Vendrá, discos, libros, revistas, todos recibimos con mucho placer. Aquellos oyentes, aquellos artistas que residen en el interior del país, busquen la filial más cercana a su domicilio. Por ejemplo, si usted vive en Calilegua. Bueno, busque la filial más cercana de Radio Nacional a Calilegua y envíe. Deje en esa filial un sobrecito con su obra, su disco, su libro, lo que sea, a nombre de Lo que Vendrá, Radio Nacional Buenos Aires, y a través del sistema de correo interno, es decir, el bolsín, nos llega acá a la sede de Radio Nacional Buenos Aires. Así que no hay excusas con la distancia, pueden enviarlo sin ningún problema y sin costo alguno, eso es lo mejor de todo. Hablando de distancias y de costos, llega un mail desde Catamarca. Bien. Dice, no encuentro... Hola, Catamarca. Ahí está. Hola, San Fernando del Valle de Catamarca. Así se llama la ciudad capital de la provincia. Ya está para presentar Cosquín. Uh-huh. De Barenboim al Festival Folclórico de Cosquín sin escalas. Uh-huh. Dice, no encuentro nada de información porque supongo que estoy escribiendo como mi cara. Me gustaría si me pueden decir cómo se llaman exactamente... Se refiere a las Kellys. Un saludo, chicos. Los estoy escuchando y la verdad que alegran esta noche catamarqueña de domingo. Joaquín lo escribe. Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Paisaje de Catamarca se llama eso. Las Kellys se escribe así. Las es un artículo, en este caso femenino, plural, las. Y Kellys se escribe K-E-L-L-I-E-S. Kellys. Kellys vendría a ser, o Kellys, si uno es catamarqueño y no pronuncia como un porteño culiao como somos nosotros. El tema de las Kellys que vamos a escuchar se llama Perro Rompe Bolas y está dedicado al perro cuchufo, suponemos nosotros. Entonces, Joaquín, se escribe K-E-L-L-I-E-S. Kellys, las Kellys, así. ¿Nuevo disco es? Nuevo disco. ¿Seguro que no es el primer disco? No, es porque las bandas generalmente van tocando cada vez mejor. En este caso se trata de una involución, Cosa que festejamos. Sí, sí, sí. Las Kelly son cada vez peores y nos gustan así. Han incorporado a una integrante más. Ya desde el disco anterior eran cuatro, en el primer disco eran tres, ahora ya son cuatro. Y quizás el agregar una nueva integrante hizo que se restara, claro, en destreza. Está el dicho menos es más. Bueno, en este caso más es menos. Así es. Lo que viene ahora es un tema del disco Posters Privados de Ulises Conti. Es un disco de piano, solo piano. Ulises Conti es un pianista y compositor. En este caso sacó un disco de solo piano. El disco anterior era un disco de cámara, de música de cámara, con una orquesta y él al piano también. Pero en este caso es solo piano. Y ya que nos envió el vinilo, además de enviarnos el CD que tenemos aquí, nos ha enviado el vinilo. Así que vamos a escuchar el... Primero, para comprobar, para demostrar a los oyentes que esto es un vinilo, le vamos a pedir a Caroso que mire, ahí está frotando, ¿se escucha? Ese es el dedo de Caroso frotando la púa, algo que no debe hacerse en sus casas. ¡Auch! Y ahora le vamos a pedir que ponga el surco 4 de la cara A, Caroso, por favor. Señor operador, el surco 4 de la cara A para darle difusión. A través del éter. A través del éter, a la obra El Forastero, del compositor argentino y contemporáneo Ulises Conti. Está haciendo scratching nuestro DJ Caroso. He's in the house. Así yeah. es. El Forastero de Ulises Conti, solo piano en lo que vendrá. Thank you. Eso era El Forastero. Suena vinilo, ¿eh? Sí, sí, de Ulises Conti, desde el disco Póster Privado. Vamos a ver si el domingo que viene se da una vuelta a Ulises Conti y nos toca alguna de estas obras en el piano de Radio Nacional. 0810-222-0870. Ese teléfono sirve para comunicarse con nosotros y para ganarse algunas cositas. Sabemos que nuestros oyentes son lo más interesado que hay en este mundo. Son así, nos llaman por llamar, nos llaman por saludar, nos llaman por decir bien va, adelante muchachos con el programa, sino que llaman para ganarse cosas. Y nosotros, que no somos un programa con una gran producción, hemos robado algunas cosas de algunos cajones ajenos, pero en este caso vamos a sortear cosas que nos han llegado a nosotros, y las cosas que robamos nos las quedamos nosotros en nuestras casas. Se trata de la revista 5 Artes, una revista que nos llegó la semana pasada, si mal no recuerdo. Sí, sí. Revista de arte contemporáneo, de muy linda edición, muy lujosa edición. Una revista que tiene como objetivo difundir el arte en todas sus formas de expresión y está orientada al público en general. No le hace asco a nada. Así es, la revista se puede leer online o bajarla gratuitamente en www.5artes.com. Y el próximo número se va a editar recién a fines de octubre del 2010. Así que es una revista de una periodicidad más que mensual. Bimensual, trimensual, quizás una periodicidad irregular. Como La Perla. Así es. 5 Artes, revista de arte contemporáneo, que viene con una reseña de la edición 2009 de Expo Artistas, y un montón de notas a artistas argentinos y contemporáneos, con imágenes muy interesantes de las obras de estos artistas. Una revista que nos gustaría quedarnos a nosotros, quedárnosla, pero la vamos a sortear entre nuestros oyentes. Además de un disco de Bingo Records, disco que incluye 5 canciones de artistas como Árbol, Bicicletas, Chávez, Fantasmagoria y Alay, todos ellos artistas del sello Bingo Records, una especie de subsidiaria del sello Pop Art. Y además, como si esto fuera poco para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, el compilado de Radio Nacional Rock, la FM 93.7, que es la FM de rock de Radio Nacional, que transmite en dúplex este programa, que es de la M870, y que en este caso, recién decíamos que seguramente estaba Dalila Cáceres operando técnicamente en el control de la FM, y debemos corregir este dato, ya que es erróneo, puesto que está Juan Carlos Díaz, nuestro ex compañero del ISER, Juan Carlos Díaz. A mí me parecía que no podía estar tan cambiada Dalila Cáceres. También ex compañera de Lisa. También. Pero son dos personas distintas. Completamente distintas. Que ni siquiera se parecen. Juan Carlos Díaz es el de pelo corto. Por eso los distinguimos. Juan Carlos Díaz entonces está operando técnicamente. Le decía que el compilado de Nacional Rock FM 93.7 incluye material exclusivo, material grabado en los estudios de Radio Nacional Rock o en el auditorio de Radio Nacional. Artistas como Daniel Melero, De Siniestros, Joel López, el español Joel López. El falso español. Sí, el español residente en Argentina, Joel López. Paris Tetris, banda de Polonia con cantante argentina. Jonathan Richman, Nairobi, Les Mentets, De Bueyes. Un montón de artistas grabados en vivo en el escenario del Auditorio de Radio Nacional o en el estudio mismo de Radio Nacional. O sea, material inédito. Inédito, material inédito, exclusivo de Radio Nacional Rock. Nosotros lo regalamos a nuestros oyentes, que se comuniquen al 0810-222-0870. Ojo, esos mensajes son para salir al aire, ¿eh? Aquellos oyentes que llaman y dicen, ah, llamo, pero no quiero que saquen al aire este mensaje. Bueno, Escriba a lo que vendrá @radionacional.gov.ar, que ahí recibimos los mensajes que no quieren ser enviados al aire. Los mensajes que van al aire van al 0810-222-0870, porque hemos recibido algunos mensajes por mail que nos dicen que se quieren comunicar y siempre da ocupado, porque hay algunos oyentes que dejan mensajes que no son para enviar al aire, y para dejarle lugar a los oyentes que quieren salir al aire, hemos habilitado el mail, que repito, es loquevendra@radionacional.gov con B larga, punto ar. Ahí también, no, me parece que es con B corta. Con B corta, es verdad, y además lo estaba leyendo, y dije con B larga, tiene razón, voy de nuevo, lo que vendrá, con B corta, sí, @radionacional.gov, con B corta nuevamente, .ar. Ahora sí. Ahora sí. Ahí también recibimos discos virtuales. Ajá. Y algunas canciones sueltas, por ejemplo, la que nos envió nuestro amigo, porque es amigo de la casa, Emanuel Bayuder. Nuestro amigo santafesino. De quien hablamos recién, dice: Caballeros de lo que vendrá. Y a pesar de que nos conoce, nos sigue llamando caballeros. Está bien. Les acerco estas dos canciones grabadas bien a principios del año. La grabación de estos temas, uno de Andrés Olivo, cantante y guitarrista de Los Todopantalla, y el otro de mi autoría, surgió a partir de un encuentro casual en un bar santafesino ya por los últimos días del año pasado. Ajá. Apenas me encontré con los chicos de Los Todopantalla, Andrés me pregunta: ¿cuándo vamos a grabar algo juntos? Abro un paréntesis. Emanuel Bayuder había grabado un tema de Los Todopantalla, si mal no recuerdo, para el compilado Operación Escuchar. Recuerdo, uh-huh. Compilado por los 2 años de Operación Escuchar, uh-huh. Que está en nuestro viejo blog y también está en Taringa. Algunos lo subió a Taringa, así que bájenlo. Es gratuito, pero me gusta que lo pirateen, así por es. Más que sea con distribución gratuita. Continúa el mail de Bayuder. Mientras yo le decía, cuando quieras, se acerca Emiliano Inés o Heinz, como más les guste, uh-huh. Es Hynes, dueño del estudio HDA, y nos apura sin haber escuchado la charla. Chicos, ¿cuándo graban algo juntos en casa? Ajá. Una cadena de casualidades. Sí, sí. Pusimos como fecha el 2 de enero y así lo hicimos. La premisa era un tema de cada uno que el otro no conozca. Los arreglos surgieron en el estudio y los temas están publicados en el MySpace de cada uno. Muchas gracias y abrazos, dice Emanuel. Los dos temas son Viaje, que es de Andrés Olivo, y el otro, que es el que sonará a continuación en lo que vendrá. Me quedó así la formalidad, sí, claro. de la presentación anterior, ¿no? Es Espía, un tema de Emanuel Bayuder junto a Andrés Olivo. Mala práctica puede ser el espionaje y el suponer, mucho peor y mucho peor si sumás los dos. Un mal paso puede ser el conservarlo todo, todo a cualquier precio, y el esperar recompensa. Descreer de todo, todo, todo lo que dijimos ayer. Oh, no, nada que ver. Oh, no, nada que ver. Nada que encuentres en el rencor puede hacerte sentir mejor. Nada que encuentres en el rencor puede hacerte sentir mejor. Sentir peor porque todas las porquerías que tengan forma de costumbre no van a ser mejor que las de la emoción. Lo que vendrá. Cultura Joven en la Radio Pública. Se pregunta quién de ese crea esta plaga que pulula por Avenida Corrientes de legiones de espectáculos de stand-up e improvisaciones que hay tanto público ávido de ver lo mismo. Improcrash, Impropos, Improsmog y stand-up a rolete, no menos de 317 espectáculos del mismo tenor. La verdad que algunos se podrían quedar en la casa, ayudar en un centro comunitario, pero que no nos llenen más con papelitos y volantes de 2x1, por favor, ¿eh? Por otro lado, vamos a recomendar por el lado más bestia de Micosi con dirección del legendario Tino Tinto, que es lo que hemos visto y aplaudido esta noche. Saludos y reciba mi estima habitual. Esa fue la columna del licenciado Perlmutter. Ya tenemos crítico de música clásica, crítico de teatro. Ahora tengo que buscarme yo alguna especialidad. Igual no confunda, licenciado, improvisación y stand-up. No, son dos cosas distintas, pero es verdad que hay una proliferación de las dos modalidades, ¿eh? Ya es muy difícil, es casi imposible ver una obra de teatro común y corriente, una obra de teatro tradicional, claro, un teatro a la italiana, un tipo recitando, abriendo una puerta mientras el otro sale por la otra, y una chica diciendo cielo es mi marido, digamos, ese es el teatro que nos gusta a nosotros. Un capo cómico que mira al público y dice, esta es... y así, digamos, ¿eh? No me venga con stand-up, ni con... Pero muy buenas noches, señor Cucurulo, no lo estábamos esperando esta obra. Y así el tipo se dice un chiste con que rime con el apellido del señor, y así, todo eso. Por mi experiencia, va ganando lejos la improvisación respecto al stand-up. De hecho, hemos tenido como invitados a la gente de Improvisados y son muy buenos. Son buenos, eso sí que son buenos, sí. Además, se animaron a improvisar acá. Ah, mire, y acá el amigo Numa Biart, locutor de la casa, dice, hay un stand-up diferente, suponemos que él debe ir entongado con esto. Ah, muy bien. Y manda un link que es www.locuscomedy.com.ar. Así que aquellos que quieran ver un espectáculo de stand-up diferente... Para tener una idea de más o menos de qué se trata, pueden ingresar en esa página web, locuscomedy.com.ar, y ver un stand-up diferente. Y cuando se crucen con el licenciado Perelmutter, decirle que no hable giladas por radio. Ah, ya que para eso estamos nosotros. Sí, tenemos el monopolio de la gilada. Yo recomiendo, sí, que vayan a ver stand-up a Ivana Serman. Ajá. Vieja compañera de Faro, y su padre es uno de los principales difusores de lo que vendrá. Anda con su taxi por toda la ciudad con el programa a máximo volumen, así que saludamos a ella, a él y al pasajero que seguramente está soportándonos a nosotros hace algunos minutos. Y el espectáculo de Pablo Micosi, que es el que recomendaba el licenciado Perelmutter, es un espectáculo que no es de impro, se llama Por el lado más bestia y es de monólogos, ¿no? Una cosa así es, de monólogos, nos dice la producción, que parece que también está entongada con Pablo Micosi. Acá todo el mundo está... Acá todo el mundo es amigo de alguien, no sabemos. Yo quiero mi parte, quiero morder algo de lo que están mordiendo todos. ¿Qué es el...? Lo-fi es lo que sonaba antes, no me refiero al género, sino al artista. Ah, se llaman así, lo-fi. Sí, es el proyecto de Federico Romera. Es parte de un EP, son 4 temas, lo editó un sello virtual, se llama EPG Records. Recomiendo que se peguen una vuelta por su página, epgrecords.blogspot.com. Hay varios EPs para bajar en forma libre y gratuita. Bien, eso era lo que escuchábamos hace instantes nada más. Ya son casi las 3 de la mañana, en un momento sonará el top que indique... las 3 en punto, así que es tiempo de las noticias, tiempo de informarnos. Después de las noticias, la agenda federal, recorriendo el país a través de las actividades culturales que allí se dan, que allí se desarrollan. Y después de la agenda cultural, los inoportunos, vuelve, la sección favorita de glorioso. Las madres y las novias. Así es, con un artista noruego, como en la última edición de Los Inoportunos. Otros que están auspiciando entonces lo que vendrá. La Embajada Noruega, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, las noticias y después la segunda hora de lo que vendrá. Lo que vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Antes de pasar a la agenda, vamos a decir que Locus Comedy es un trío, es el espectáculo de un trío, y que uno de los integrantes de este trío es el locutor nacional Numa Biart. Ah. Que no contento con formar parte de un grupo de stand-up, ha sido también maestro de ceremonias de la Liga Profesional de Improvisación, la LPI, en Liberarte. Así que tiene una pata en cada uno de estos dos ilícitos. La LPI es la de Barents, puede ser. No sé, yo sé que hay una interna entre la LDP la Lira y este. Hay derecho de autor, el Frente, no cualquiera. La liberación puede. De la improvisación, el Ejército Republicano de Improvisación y todo lo demás. Contrahegemonía improvisada. Yo, la verdad, prefiero quedarme. Usted sabe, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Ah, sí, sí. Así que no me meta a mí en ningún embrollo de este tipo. Yo lo único que sé es que Numa Viard hace forma parte de Locus Comedy Troupe y que en su momento fue presentador o maestro de ceremonias de la LPI. Pero no es mi amigo, ¿eh? No, yo no lo conozco. Es un simple conocido, así de hecho lo hemos sacado de nuestra agenda. Lo estoy borrando de mis contactos en Facebook y todo lo demás. Ah, no, pero eso es una medida radical. Es peor que matarlo. Bueno, ¿qué va a hacer? Agenda federal, recorre toda la Argentina. Agenda que comienza hoy, domingo 22, en Salta. Mire que al norte que comienza. Esto es muy bueno, ¿eh? Usted sabe que nosotros estamos muy a favor de los concursos de bandas de rock. Si hay algo que va a salvar a la música son las gacetillas y los concursos de bandas de rock. Así es. En este caso se trata del concurso Batalla de Salta Rock para las bandas del NOA, es decir, del noroeste argentino, con temas propios, ¿eh? Ojo. Van a tocar 14 Yaca de Salta, Orina de Perro de Salta, Moho Radioactivo de Salta, Temprana Decepción de General Güemes, de Salta en tanto que ciudad capital. Así que Temprana Decepción de la ciudad de General Güemes y Horus también de General Güemes. Esto es en la sala Juan Carlos Dávalos, ese sí que escribía bien, de la Casa de la Cultura, que queda en la calle Caseros 460 de Salta, a partir de las 17 horas puntual. Y una particularidad de esta versión, de esta edición del concurso Batalla de Salta Rock, es que ya no hay que mandar SMS o votos a través de internet, sino que hay que ir y ver a las bandas en vivo. No es representación virtual. No, hay que ir y apoyar el cuerpo. Hay que ir y apoyar las bandas a la banda favorita de cada uno, yendo a la fecha. Me gusta lo de Moho Radioactivo. Tiene nombre de banda de punk ficticio de película de los 80. Sí, cuando los punks eran los malos de las películas. Sí, sí, sí. Una banda que, por ejemplo, y estaba más maquillado que una tía solterona. Claro, agarraban a Billy Idol, lo caricaturizaban y le ponían Moho Radioactivo. Así es. Y pintaba con graffiti todo lo que se le cruzaba. Así es. Bueno, en este caso es metal. Así. Y es de Salta. No es metal, ¿eh? Ah, ¿no? No sabemos. Dice acá, concurso Batalla de Salta Rock. Es de rock. Yo no sé por qué lo asocié con el metal. Supongo que por el nombre de las bandas. Y porque cada vez que hablamos de Salta o de Tierra del Fuego, hablamos de metal. Así es. Esto, decimos, tiene lugar el domingo 22, es decir, hoy, domingo 22, a partir de las 17 horas puntual, ojo, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura de Salta, ahí en Caseros 460, en Salta La Linda. Hoy también, pero en la Ciudad de Buenos Aires, que por lo menos a nosotros nos queda más cerca, el Salmon Fest. El Salmon Fest, claro, porque es el cumpleaños de Calamaro. Feliz cumple, somos los primeros en decirle, creo, feliz cumple al Salmón. Van a estar... Atenti. Sí. Ciro Fogliatta, tecladista de los grande gatos. Grande del rock, con un último disco no del todo afortunado. Es verdad. No deja de ser un grande del rock. Los Animalitos, que es la banda de Nico Landa, el ex Auténticos Decadentes. Marcelo Quino Skornik, compañero de correrías, y alguien que tuvo mucho que ver con la salida del Salmón. Así es. Sobre coautor. Claro. Muchas letras son de Quino Skornik. Prismáticos, todos estos juntos, tal vez alguna sorpresa. Seguramente, si van a festejar el cumpleaños de Andrés Calamaro y se llama Salmón Fest. Sobre todo, tantos amigos de Calamaro juntos. Falta el cumpleañero. Es un tipo sociable, aparte. A las 9 de la noche, en Uniclub, ahí en Guardia Vieja 3360, a metros del Abasto. Del shopping. Así es, a la vueltita del Abasto. Lunes 23, en Tierra del Fuego. Mire, empezamos en Salta y ya nos vamos para Tierra del Fuego. Festival Internacional de Cine de Montaña, Ushuaia 2010. Ushuaia se llama. ¿Están callando a alguien o es parte del nombre del festival? No, se llama así el festival. Festival Internacional de Cine de Montaña, ¿Qué? Todas películas protagonizadas por... Yo me imagino una road movie, pero cine de montaña ya me resulta un poquito más difícil. Hay actores que son bastante menos expresivos que una montaña. Es verdad. Así que no sería tan extraño ver películas hechas por montañas. Esto es hasta el 24 de agosto y este lunes a las 20 horas Dan, Dominique Soyer, una película francesa de animación, así se llama. Hay pelis de España, Argentina, Francia, Italia y Perú, desde las 18 hasta las 22, en el Centro Beagle, que queda en la calle Luis Pedro Fique, 121, en Ushuaia. Para más información, ingresar en www.shfestival.com. Festival se escribe S-H-H, festival.com. Me quedo en Buenos Aires, una recomendación sobre todo para aquellos que estén solos en la vida, que quieran rehacer su vida, que es un sinónimo para buscar pareja. Ah, sí. Me han dicho. Rehacer su vida. La bomba de tiempo. Uh-huh. ¿Por qué digo que es una recomendación? Y porque hay mucha gente linda y sí, con ganas de pasar un buen momento. Me han dicho. Muchos extranjeros y extranjeras. Uh-huh. Con ganas de conocer el amor de su vida, o por lo menos el amor de sus próximas horas. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires. Esto, como todos los lunes, a las 7 de la tarde, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, Buenos Aires. El martes 24 en Corrientes, cine Los Ángeles, de Juan Baldana, con Nazareno Casero, Victoria Maurete, Miguel Deleme y Juan Palomino. Le hago una pequeña sinopsis de Los Ángeles. Por favor. Mateo es un joven artesano que va a Buenos Aires en busca de un viejo amor y para tramitar la jubilación de su padre. Ah, dos pájaros de un tiro. Ex trabajador del ferrocarril. Sí, ¿a qué venís a Buenos Aires? Y a tramitar la jubilación de mi padre y a buscar un viejo amor. En Buenos Aires es estafado, descubre que la mujer amada tiene planes lejos de él, que esa supongo será la verdadera estafa, y que la posibilidad de volver a ver a su padre se reduce a conseguir dinero que no tiene y... Ahí se pone interesante la película. Y encima encuentra un vendedor de halash halash. Sí. Es lo que le falta para vivir una tragedia de dimensiones épicas. 21 a 30 horas gratis en el Teatro Vera, que queda en la calle San Juan 637 de Corrientes. Los Ángeles, de Juan Baldana, con Nazareno Casero, Victoria Maurete, Miguel Deleme y Juan Palomino. Dijo dos veces Victoria Maurete y yo le dejé pasar los dos. Tengo dos changuis. Sí, sí, deje. Me voy para la ciudad de Buenos Aires. Ya hice rima con Claudio Marcelo y con quién otro había hecho. Bueno, ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero también, sí, habla de su madurez, uh-huh, Acevedo. Me voy para Buenos Aires por dos buenas razones. Sí. Toca Sergio Dawi, junto a Los Estrellados, es su banda. Sí. Y Error Positivo, banda que algunas también pusimos al aire en la banda lo que de Maxi Martina. Sí. Colega, hombre de radio también. Feliz día próximamente entonces para él también. A las 20:30 del martes que viene en El Emergente, esto es Gallo 333, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 25 en Tucumán, Teatro Los Pasantes, se llama la obra y es de Manuel Villarrubia Norri. Una oportunidad laboral, un lugar confortable. Espera, que esto es una especie de gacetilla de la obra. Ajá. Una oportunidad laboral, un lugar confortable, proyección laboral, quizás te efectivicen, le dice, pero siempre estás vigilado. Esos son los puntos de partida de Los Pasantes, una obra basada en hechos reales, evidentemente, de Manuel Villarrubia Norri. Esto tiene lugar en El Árbol de Galeano, que queda en la calle Rivadavia 435 en San Miguel de Tucumán, el miércoles 25 a las 22:30 horas. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, seguimos teatreros. Sí. Paranápora, de Maruja Bustamante, La Tierra Se Congeló, Cerca de los Mares. Ah, sí, ya sabemos. En Argentina hay que ir a Córdoba o a la montaña. Claro, lugares altos. La gringa y la polaca vienen bajando por el río Paraná. Uh-huh. La gringa está embarazada, llevan dos lanzas, una brújula, un bote y remos. Son dos mujeres que compartieron un hombre. Ah, y ahí debe de estallar el conflicto. Como siempre. Uh-huh. Hay un hombre de por medio. Están Monina Bonelli, sí, y Valeria Lois, no son los personajes, son las actrices. Claro. A las 9 de la noche. La gringa y la polaca son los personajes. Ahí está. Uh-huh. Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Como ya he dicho, esto es miércoles que viene. A las 21 horas. Jueves 26 en Mendoza, ciclo de cine especial Freaks. Ah, ¿se acuerda que la semana pasada... ¿Figuramos? No, creo que todavía no estamos nosotros, ¿eh? Pero bueno, es cuestión de que algún director de cine tome la iniciativa, tome coraje. Sí, y bueno, no es lo mismo un freak que un aparato. Nosotros somos aparatos, ya lo habíamos dicho en su oportunidad. No se confunda, señor. Uh-huh. Ciclo de cine especial Freaks, así como la semana pasada... anunciamos la proyección de Pink Flamingos. En este caso, se proyectará El Hombre Elefante, película de David Lynch del año 1980, una de las mejores películas de Lynch, una película que yo prefiero no ver. Es una de mis películas favoritas, pero prefiero no verla nunca más, no tener que soportar la visión de El Hombre Elefante, porque basada en hechos reales, basada justamente en la vida del pobre Merrick, John Merrick era, Joseph. Me parece que era John Merrick, ¿sí? Me parece. Un hombre que nació con una enfermedad congénita que le provocaba una deformidad horrible, pobre tipo, y que tuvo que luchar toda su vida con ese problema y sobre todo con el prejuicio de la sociedad de la época, que lo consideraba poco menos que un animal. Cuando el hombre tenía sus facultades mentales intactas y lo único que tenía era eso. Una deformidad física importante, muy importante, muy terrible. Una vida realmente espantosa la del pobre Merrick, Merrick que convivió con Michael Jackson. ¿Cómo es eso? Es claro, porque post-mortem, ¿no? Claro, el esqueleto de Merrick es propiedad ahora de los herederos de Michael, ¿no? Pero formaba parte del museo personal de Michael Jackson ahí en Neverland. Y me imagino que Merrick, de estar vivo, se hubiera horrorizado ante el aspecto de Michael Jackson. Claro, a mí me decían Hombre Elefante y como le dicen. El Hombre Elefante de David Lynch se proyecta el jueves 26 a las 21 horas en el microcine municipal de la calle 9 de Julio al 500, ahí en la ciudad de Mendoza. Hay que ir media hora antes para retirar las entradas, que son gratuitas, Esto no es en el subsuelo de la plaza, no. A mí me parece que sí, ¿Ah, sí? Me parece que es me en sonaba. El subsuelo. A ver, espere que usted busque la otra actividad que yo le confirmo este dato en un ratito. Yo le digo que jueves que viene, algún día tenemos que hacer el programa desde el subsuelo de esa plaza, sí, de Mendoza, que no es el sucucho donde guarda las escobas el cuidador, no, claro, sino que es un señor auditorio. Eso lo subimos gracias a algún oyente mendocino que nos contó. Le digo que jueves que viene, jueves 26 de agosto, un día antes del día de la radiodifusión, ya pueden ir enviando sus regalos. Esto lo digo por si alguno se ha olvidado, por si acaban de encender la radio. Maipú 555, a nombre de lo que vendrá, envíen lo que quieran, lo recibiremos con mucho placer. Pablo Greenhot, jueves que viene, y la Ludwig Band, es su banda, sí, a las 21:30 en Café Vinilo, Gorriti 3780. Ha sonado, si no recuerdo mal, la semana pasada. Sí, Pablo, con Greenhot, el tema restaurante. No sonó con los Green Hot Chili Peppers, no, aquella no, mítica banda de un solo show. La gente en cada uno de los shows pide, solo te pido que se vuelvan a juntar, pero se hacen difícil, desear. Va a ser muy difícil. Banda que es integrada por Pablo Greenhot y Leonardo Acevedo, uh-huh, los Green Hot Chili Peppers. Así es. Viernes 27, ¿sigo yo? No, sigo yo. Al final no le pude confirmar eso, pero estoy casi los mendocinos seguro, ya saben, casi seguro de que no es el mismo lugar. El microcine municipal no está en el subsuelo de la plaza, pero sí está en 9 de julio al 500. Ah, sí, subsuelo, dice acá. Subsuelo 9. Muy bien. Subsuelo 9, sí, debe ser ahí, ¿Qué va a ser? No puedo confirmárselo, pero el 9 de julio al 500. Los amigos de Mendoza saben dónde es el microcine municipal. Viernes 27, le Viernes decía. 27. ¿Qué hay para hacer? En Río Negro, toca Miranda en Río Negro, Es Miranda, mi amor, así sí. Así es, en Puerto Rock, que queda en la avenida 12 de octubre 14 en Bariloche. Esto es el viernes 27 a las 22 horas. Me quedo en Buenos Aires, sobre todo porque Miranda está en Río Negro. Es una buena banda, Miranda, pero uno ya está un poco grandulón para mezclarse con púberes. La Perla Irregular, banda que abrió esta edición de Lo Que Vendrá, toca junto a Fotos de Otoño y Fotos del Otoño, Fotos y Los Galgos, a las 10 de la noche en La Castorera. ¿Se puede decir que hay shows en La Castorera? ¿Sabe que no sé? Bueno, yo les digo que tocan en La Castorera. Diga que tocan en Córdoba el 6200. 623, y el último número lo tienen que buscar ustedes. Puede ser un 7. Puede ser. Pero no estoy en condiciones de asegurar. Sí, le digo que tocan estas tres bandas y que queda en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Sábado 28 en Córdoba. otra obra de teatro. Se llama 448 Psicosis, basado en la obra de Sarah Kane por el grupo Los Siete Locos. Ah, 448 es la obra, porque 448, tengo entendido yo, que tiene que ver con la hora pico de suicidios. Ah, no tiene nada que ver con los kilómetros de ida que dicen los guaguancó, no. No, 448 kilómetros de ida. No, no, no, no, no. Estos 448 psicosis tiene que ver con la hora en la que se da la tasa más alta de suicidios. Ah, qué pena. Se pierden los Cuatro Fantásticos. Claro. Se pierden, bueno, se pierden unas cuantas cosas. Se pierden Guerra de Cerdos. Sí, incluso se pierden lo que vendrá la semana siguiente. Sí, sí, se pierden un montón de cosas, no solo esos programas de radio. 448 Psicosis, basado en la obra de Sarah Kane, tiene lugar el sábado 28 a las 21:30 horas en la sala Quinto Deva, que queda en el pasaje Pérez número 10 en la ciudad de Córdoba. Por último, me voy para Buenos Aires, sábado que viene, fútbol, que tocó ayer en el Rojas, con la presencia estelar de un hombre que tocó las boleadoras. No le puedo creer. Antes de E. Gaucho. Mire usted. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? El ejecutante de boleadoras. ¿Boleadorista? Y sí, podría ser boleadorudo. ¿Boleador? No, boleador no creo. El boleador Martín Palermo. Boleador, sí, sí. Bueno, boleadorista me gusta. Sí, sí, el boleadorista que contactó Federico Terranova, el violinista de fútbol, que también es violinista de tango, lo debe saber la gente de Fractura Expuesta. Sí, de la Fernández Fierro. Ahí está. Y también toca folclore, yo no sabía eso. Ajá. Y se ve que de tocar folclore dio con este boleadorista. Fútbol, banda que abrió la penúltima edición de Peter Capusotto y sus videos. Es cierto. Con el tema No llores niño. De hecho, Gamba ayer contó la historia de cómo fue que Fútbol apareció en Peter Capusotto, que él se enteró a través de miles de mensajes de texto que recibió en ese momento. Se tuvo que acostar con Diego Capusotto. Sí, sí, sí, confirmado. Y con Marcelo Economidis, que es quien programa los videos. Así es. Confirmamos todos esos rumores, sí, son ciertos. Es verdad. Los Reyes del Falsete tocan con Fútbol, esa banda que se acuesta con tal de triunfar con cualquiera. Así es. Y Androide Mariana y Antolín. Androide Mariana es la banda de Luis Paz, periodista de Página 12. El periodista joven, que se muere por tocar y toca. Joven periodista de Página 12, sí, sí. Y Antolín es algún cantautor platense. Ah, mire usted. A las 7 de la tarde, todos juntos en el SAS, la casa de fútbol. Ahí juegan de locales. El Zaguán al Sur, Moreno 2320, en la ciudad de Buenos Aires. Linda fecha esta. Sí, sí. Y Fútbol va a tocar también en el Festipulenta. Pero para eso falta, ya informaremos cuando estemos más cerca. ¿Cuándo era esto? El martes 24 toca Dawi. Sí. Y Estrellados. Y los Estrellados con Error Positivo en el Emergente Bar de Gallo al 300, Gallo 333. Y para adelantar un poquito lo que será esa fecha, escuchamos a Sergio Dawi haciendo el tema Fiesta. ¿Qué esperas de la fiesta? ¿Qué supiste conseguir? Noche es la ruta que sigue y escucha un palpitar. Titilan las miradas, buscas y encontrás el encendido como un meteorito. Entras, entras, entras. Surfeando estribillos, estás en la ola. Salado y mojado como un tiburón, danzando en lo alto se mueve el cardumen, sediento de estila libre en la mar. Un tiempo fuera del tiempo, perdido. Encontrás el compás. aquel brindis especial. Abrazos pegajosos se pueden despegar. No ensucie el brebaje, otro brindis va a sonar. Con poco pan del hombre la fiesta es sagrada, déjenlos disfrutar. Con poco pan del hombre la fiesta es sagrada, déjenlos festejar. Surfeando estribillos estás en la ola, jalado y mojado como un tiburón. Pensando en lo alto se mueve el cardumen, sediento de estila libre en la mar. Un tiempo fuera del tiempo, perdido, encontrás el compás. We'll be right back. He notado que el señor Acevedo ha tomado con cierta liviandad mi informe sociológico sobre la proliferación de cómicos autodenominados cómicos stand-up y improvisadores, pero debo decirle dos cosas. La primera es que hay una gran franja intermedia entre el señor Cacarulo y 400 espectáculos del mismo tenor, y la segunda, que si bien ahora levanta las banderas de la defensa de esta gente, cuando hizo su comedia infantil durante las vacaciones de invierno con el joven Ellen Zweig, desalojó varios espectáculos para hacer lo que vendrá el musical para niños. Así que ahora no defienda tanto, porque cuando tuvo que echar a esta gente a patadas, lo hizo para sellar sus bolsillos con dinero de los infantes y el merchandising de lo que vendrá. Buenas noches. Me encuentro un tanto enojado. Hasta luego. No se enoje, pero el mutor, lo que pasa es que no podemos hablar mal, mientras hablo mal. Mientras hablo mal del stand-up y de la improvisación, porque hay gente, digamos, la producción tiene muchas amistades en esos rubros, y usted sabe cómo es la mafia del teatro de improvisación y del teatro stand-up porteño. Queremos conservar la buena salud de nuestras piernas y de nuestros pulgares, por lo tanto no vamos a hacer ningún comentario más al respecto. De hecho, en las obras de teatro clásico, cuando algún actor se olvida la letra y empieza a morcillar, a improvisar, cae la policía la impropolicía, y con toda clase de improperios le dice: esa no es su área, nosotros no nos metemos con lo suyo. Así que nosotros preferimos... Está pesado el ambiente. Preferimos no plegarnos a su campaña anti-improvisación y anti-stand-up. Pero el Mutter sigue usted con la suya. Nosotros aquí, desde la neutralidad que nos caracteriza, solo emitiremos sus mensajes al aire, pero no haremos comentario alguno. Y bueno, cuando son las vacaciones de invierno, es casi una obligación de todo argentino de bien hacer una obra de teatro para chicos. Por eso lo hicimos, por eso lo haremos el invierno que viene, y no nos arrepentimos de eso. Llegaron también mails a lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Uno de ellos es de Lucas, dice: saludos, soy Lucas Carrillos, de General Güemes, Salta. Ah, mire, de la ciudad de donde son estas bandas que van a formar parte del Salta Rock, por ejemplo, Temprana Decepción y Horus. Y la del Meo Radioactivo, ¿cómo era? No, Morra. Mo Radioactivo. Morro Radioactivo es de Salta Capital. Ahí está. Pero me acordaba que estaba por ahí esa banda. Me gusta más Meo Radioactivo, sí, es más punk. Es más punk, sí. Dice: bueno, soy Lucas de General Güemes, Salta. Último número de DNI 762, que anden bien. Estoy empezando a escuchar su programa justo cuando ya está terminando, pero quédese que la última media hora es la mejor. Así es. Ah, esto lo manda porque quiere los discos. Quiere los discos y supongo la revista Sin Cuartes también. Se puede participar desde cualquier lugar del país. Desde cualquier lugar del país, porque a través de cualquier el bolsín día. Va ida y vuelta. Así es. Llamó Osvaldo Alberti de San Cristóbal también y dice: soy un rockero de 70 años. Y mire, suma un nombre más de jugador, un nombre raro o nombre llamativo. Rockero de... igual de 70 años es menor que el promedio de edad de los rockeros que llenan en estadios en Argentina y en el mundo. Tiene, es más chico que los Rolling Stones, por ejemplo. Claro. Es más chico que que otro rockero, que Steven Tyler quizás. Bueno, por ahí deben andar. Y pero si hablamos de edad mental y de conservadurismo, es menor que unos cuantos rockeros de 15 o 20 años. Eso es verdad. Había un jugador de Rosario Central que se llamaba Apichafuoco. Ese también, lo quería. Qué lindo relatar un partido. Mire qué delantera: Apichafuoco, Cuchunchoglu, Cuchufo, Chatruc. Y uno más, deme, a ver con Che, usted que es un hombre del fútbol. Caroso, ¿algún nombre con Che? Ah, Apichafuoco es. Ah, porque Caruso sabe italiano. Claro. Italiano. Entonces, me corrige ahí la pronunciación. Apichafuoco. Entonces debe ser Cucuncloglu. No, pero ese no es italiano, seguramente. Bueno, nos falta uno y armamos una delantera demoledora de cinco, como a la vieja usanza, con jugadores de nombre casi imposible de pronunciar. Y dice Osvaldo Alberti de San Cristo. Guglielmin Pietro. Ah, ese me gusta. Sí, sí. Necesitamos. Mire que esa es la máquina, la verdadera máquina. A pique a fuoco. Sí. Guglielmin Pietro. Cuchunchoglu. Cuchufo y Chatruc. Creo todos que dijo esos. Hugo Morales. Pide el retiro apenas, sí, claro. Le pasan la alineación. Es muy difícil, que un Javier Vicente tal vez se anime. Sí, ese sí. Pero. Pero porque se anima a cualquier cosa. Es verdad, es un tipo temerario. Dice Osvaldo Alberti que el tema de Ulises Conti es un boogie. A mí me parece que el boogie es un poquito más rápido. Solo para llevarle la contra a los oyentes. Claro, claro que sí. Me parece que hay algo de blues y de música negra en el tema de Ulises Conti, pero que el boogie se caracterizaba por ser un género más rápido. Es verdad que es un género pianístico, el boogie. Está haciendo una concesión. Casi exclusivamente pianístico, pero justamente lo que da origen al boogie es el acelerar el blues. El boogie es un antecedente directo. Es como el eslabón perdido entre el blues y el rock and roll. Yo sé que quiere hacer méritos para entrar a la sección que viene. Uh-huh. Quiere pasar a la historia como el conductor que contradice permanentemente a los oyentes. Uh-huh. En la era en que todos los conductores le dan la razón, por más que digan estupideces. Uh-huh. Pero le falta todavía para ser inoportuno, que es lo que viene. Bueno, si quiere seguir la discusión, Osvaldo Alberti, 0810-222-0870. Ahora sí, después de este bonito separador, la sección favorita de las madres y las novias. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Vamos a hablar de Hans Jäger. No salió todavía el auspicio de la Embajada de Noruega. No. Se está grabando, están ahí editando. Sí, sí. Hans Jäger nació en Dremen, o Drammen mejor dicho, ¿no? Bueno, usted sabe que mi noruego es medio. Su paso por Oslo fue breve, era más de las afueras. Yo soy más del interior. Pajuerano. Sí, sí. Uh-huh. Nació en Drammen el 2 de septiembre de 1854 y se crió en la ciudad de Bergen, en el seno de una familia pietista. Usted se preguntará, ¿qué son los pietistas? ¿Qué son los pietistas? Es un movimiento luterano. Sí, sí, se la dejo pasar también, ley de ventaja, siga, siga. Que daba más importancia a la experiencia religiosa personal que al formalismo. Y enfatizaba la lectura y estudio de la Biblia. Una especie de do-it-yourself luterano. Más o menos así. Hijo de un oficial de policía, Hans Jäger, quedó huérfano a los 14 años. Hasta sus 20 años trabajó de marinero. Que es una ocupación que debe tener el 95% de los noruegos que se dedican a cazar ballenas, como todo el mundo sabe. Así es. Es raro que diga hasta sus 20 años trabajó de marinero. Nos imaginamos a el niño Hans Jäger naciendo y ni bien nace saludando a su madre, despidiéndose. Vieja, me voy a laburar de marinero. Hasta los 20 años no vuelvo. A los 21 comienza a estudiar filosofía mientras trabajaba como estenógrafo en el Parlamento noruego. Usted se preguntará, ¿qué es estenógrafo? ¿Qué es estenógrafo? Y yo, que rendí estenografía en marzo del 91, siendo la última materia que me quedaba colgada de la secundaria, le voy a decir que un estenógrafo es un taquígrafo. ¿Es sinónimo? Es sinónimo, sí. Estenografía es lo mismo que taquigrafía, es decir, escribir con signitos, con rayitas, puntos y curvas, para ahorrar tiempo y palabras. ¿Esa materia se sigue dando? Espero que no. Por favor, que no se dé más, porque era realmente un dolor de cabeza, por no nombrar otro distrito, de quienes la teníamos que padecer. Bueno, decíamos que hasta los 21 años empieza a estudiar filosofía, o mejor dicho, a los 21 años, y trabaja como estenógrafo en el Parlamento noruego, suponemos, tomando nota de las sesiones del Parlamento noruego. Con 24 años publica su primer libro, un libro que era un estudio de la filosofía de Kant. Hasta ahora, nada muy inoportuno que digamos, no. Un tipo que ha laburado siempre. Sí, lo de pasar de un ballenero a la filosofía. Uh-huh. No sé si es inoportuno, pero sí es sorprendente. No le estoy quitando capacidad filosófica, claro, a la gente de los barcos, pero no es una trayectoria tan común. A los 32 años es procesado por la Corte Suprema. Opa. A causa de su libro Fra Christiania Bohemen, algo así como de la Bohemia de Cristianía, o de la Cristianía Bohemia. podría ser. Cristianía era el antiguo nombre de la ciudad de Oslo, ya lo habíamos dicho cuando... Lo aprendí la semana pasada. Así es. Se trata de un libro con fuertes personajes antiburgueses, donde se atacaba a la sociedad de Cristianía, sobre todo a los valores conservadores y cristianos de esta ciudad. Esto le cuesta a Hans Jäger la confiscación del libro y 60 días de cárcel por desacato a la moralidad pública. Y nos imaginábamos al comisario de Cristianía haciéndolo repimporotear en el calabozo por desacatado, ¿no? El comisario así con los dos bigotitos. Te voy a dar, oh, qué bohemia Cristianía, qué antiburgués, te voy a hacer repimporotear el carnavoso por desacatado. Bueno, por un momento tuve la esperanza de que lo dejara pasar el chiste. No, pero... ¿cómo lo voy a dejar pasar? Al año siguiente se vio forzado a abandonar el país tras ser sentenciado a 150 días de cárcel adicionales. ¿Por qué? Se preguntará usted esto. Eso. Porque el gobierno noruego descubrió que había enviado 300 copias de su libro a Suecia. Ah, no escarmentaba. No. El tipo le habían confiscado toda la edición, toda la tirada, y él hizo 300 copias más. Ya está haciendo mérito. Ya el inoportunómetro comienza a registrar las primeras mediciones. En 1893 publica... esto es difícil, ¿eh? Sí. Dígalo en castellano. Amor enfermo. Más novela fácil. Autobiográfica en la que, en forma de diario de ficción, describe en primera persona el triángulo amoroso en el que en el cual él estaba perdidamente enamorado de la esposa de un pintor. Aparentemente. Sí, se conoce. Se dice que Oda Krog había sido la inspiración del personaje femenino. Oda Krog era la esposa de Christian Krog, un pintor impresionista que editaba un periódico llamado Los Impresionistas, en el que Hans Jäger colaboraba. Ah, que le estaba de alguna manera mojando la oreja jefe. Estamos hablando de un triángulo amoroso aparentemente... ¿Aceptado? Aceptado, sí. Oda Krog, Christian Krog y Hans Jäger... por lo menos aceptado por tres. No por más. Formaban parte de esta relación y aparentemente estaban todos enterados de la participación de cada uno de ellos. Luego se exilió durante 2 años en París, donde esto trabajó. Luego es como consecuencia de no. Un triángulo y la vida sigue. Así es. Se exilia en París, donde trabajó como corresponsal extranjero para un periódico socialdemócrata. Se llamaba El Siglo XX, el periódico. Y ahí entra en contacto con la literatura anarquista. Yo ya pensé que lo íbamos a enderezar. De la socialdemocracia a la anarquía. A su vuelta a Noruega, los gremios académicos le impiden terminar los estudios de filosofía que había iniciado años antes, suponemos antes de partir al exilio, ¿no? En 1906 publica La Biblia de la Anarquía, Anarchies Bibel, en noruego, donde plantea que las preocupaciones sociales y la cuestión de la huelga general revolucionaria necesitan de una nueva moral expropiadora del sexo. A ver si nos entendemos. No me venga acá con expropiar bienes públicos y o privados. Eso es una gilada. Eso lo hace cualquier anarco, de cualquier anarquista, cualquier chico punk que escuchó el primero Los Pistols, va y se expropia una fábrica. Acá lo que hay que expropiar es el sexo, señores. En esta Biblia anarquista plantea la necesidad de la liberación individual y sexual. Ataca directamente a la religión, la propiedad privada y al Estado. Y se convierte Hans Jäger en uno de los primeros defensores del amor libre de Noruega. Es un anarco proto hippie. Más o menos. Noruego. Uh-huh. Como agravante lo digo. Porque sí. Cualquier cosa hecha por un noruego es más grave. Agravante, es verdad. Funda el grupo Cristianía Bohemen, es decir, Bohemios de Cristianía, junto con un grupo de artistas radicales y anarquistas, qué raro, ¿no? Un grupo artístico del expresionismo. El grupo se enfocaba en desarrollar el expresionismo y su filosofía del arte. Intentaron ofrecer primeros planos verídicos de los anhelos y angustias del hombre moderno, pintar su propia vida. Volvamos a lo que nos llamaba la atención ratito de este muchacho. Al escándalo. Así es. Defendían una completa libertad sexual entre los sexos y la abolición del matrimonio. ahí, como Fogwill, como el finado Fogwill. Una de sus últimas notas fue en contra del matrimonio igualitario, porque él decía que estaba en contra del matrimonio. Todo matrimonio, así es. Estos muchachos de la Bohemia de Cristianía simpatizaban con las prostitutas, de cuya situación culpaban a la sociedad. Un lugar común de la defensa de las prostitutas, en cierto modo. Lo que pasa es que, claro, en aquella época era todo una postura, ¿no? Jagger llegó a plantearse la creación de una escuela de mujeres donde llevar a cabo las ideas de estos bohemios de Cristianía sobre la liberación sexual, pero este proyecto lamentablemente no se llevó a cabo. Yo no veo lamentablemente en mi texto, me parece que es una nota del intérprete. Sí. Jagger no tardó en radicalizar sus críticas. Más aún, en dos artículos escritos para la Cristianía, la Sociedad Obrera de Cristianía. Evidentemente el noruego es un idioma que espere, se escribe que lo voy a intentar, tipeando letras al azar. Sí. Cristianía Arbeidersamfund, se llamaba la Sociedad Obrera de Cristianía. Vaya RAE, Acevedo, acá está perdiendo el tiempo, lo suyo de Radio Argentina al exterior. Si habla de corrido noruego, no. La palabra y la dijo correctamente. Caracterizó al matrimonio y a la desigualdad como los dos males principales de la sociedad. Es un planteo que no pierde vigencia, no. Dijo el cardenal, dijo Jagger, no. Perdón. Según Jagger, mientras exista la desigualdad, no se podrá acabar con la inmoralidad y al mismo tiempo, el matrimonio, basado en el interés económico y no en el amor, impedirá disfrutar de una libertad plena. Esto es lo que decía Jagger en su momento. En el siglo XIX, no ahora. No. En 1885... había publicado el libro ese que recién decíamos. Este libro, La Bohemia de la Cristianía, incluía unos 9 mandamientos bohemios. Así como los 10 mandamientos de la ley bíblicos judeocristiana. Sí. Suponemos que eran 9, un poco para llevarle la contra a la ley judeocristiana. El famoso decálogo rengo que ha popularizado el programa El Principio del Fin. Tiene razón. Sí. Los 9 mandamientos bohemios. Primero, escribirás tu biografía. Que suponemos fue después corregido por escribirás tu autobiografía. ¿No? Ella lo había hecho. Sí. Segundo, cortarás todo lazo familiar. Hasta ahora, saludable. Sí. Tercero, nunca se trata a los padres lo bastante mal. Ah, era anarquista, en serio. Sí, era mal llevado. Nunca le darás a tu prójimo menos de 5 coronas. No bien. Sabemos la conversión de 5 coronas a pesos cómo será, pero por lo menos estipulaba un mínimo de préstamo, de limosna. Bueno, pero eso es una herencia judeocristiana, muy anarco, pero al final... Sí, claro, es verdad. Odiarás y despreciarás a todos los campesinos, tales como Bjørnstjerne Bjørnson. Ah, ya ves, la ley. Sí. Muy personalizada. Sí, personalizada. Sí. Y usted se preguntará quién era Bjørnstjerne Bjørnson, que inspiraba el odio de Hans Jagger. Y Bjørnson era un escritor noruego de la época, suponemos, que solamente pasó a la historia aparentemente por formar parte de este catálogo de mandamientos bohemios. Un escritor noruego que recibió el premio Nobel de Literatura en 1903. Ah, entonces no pasó la historia. No solamente por esto, ha pasado la historia por haber ganado el Nobel, por lo menos. Descendiente de una antigua familia de campesinos, cuando llegó a la Universidad de Cristianía, la abandonó para dedicarse a la literatura y la crítica teatral. En sus obras mostró opiniones liberales y democráticas, promulgó el individualismo y la fe en la verdad y la naturaleza. Un careta, digamos, a los ojos de Hans Jagger, ¿no? Palabras textuales de Jagger. Sí, ese careta de Bjørnson. Bien ganada la ley, Sí. No usarás nunca guantes de hule. Me da miedo preguntar. ¿A qué se debe? No sé, a mí me parece que porque quería completar los 9 empezó a mandar fruta Jagger. Nunca dejarás de organizar un escándalo en el Teatro de Cristianía, es decir, en el Teatro de Oslo. Ahora, si uno quiere cumplir el 7º mandamiento bohemio, va a tener que viajar hasta Oslo y meterse en un teatro, suponemos que en alguna función de stand-up o de improvisación, y organizar un escandalete para cumplir con el séptimo mandamiento bohemio. Nunca te arrepentirás de nada. Este me gusta. Sí, sí. ¿Mm? Y ahí sí, que corta con el más judeocristianismo. Este es el más difícil de cumplir, ¿no? Sí, sobre todo porque... Digo, volviendo a la cuestión filosófica que originó la historia, o mejor dicho, que eran los estudios originales de Hans Jäger. Claro, tienes razón. Y el noveno, harás tu propia vida. Ese es el más difícil. Ese es el más difícil de todos, ¿eh? Ese es el más difícil de todos. Hans Jäger fue amigo de Edvard Munch. Nuestro inoportuno de la semana pasada. El noruego de los inoportunos de la última edición. Quien lo retrató en su lecho de muerte, ¿eh? La muerte de un bohemio se llama el cuadro en el que se puede ver a Hans Jäger retratado por Edvard Munch. También fundó, antes de morir, suponemos. Sí, sí, sí. Suele pasar que uno hace las cosas antes de la muerte. Uh-huh. El periódico El Corsario, del que se publican 10 números con una tirada de menos de 2.500 ejemplares, y publica los periódicos Los Escorpiones, en 1907, de corta duración, y La Revuelta, del que se publican 8 números entre los años 1907 y 1908. Murió en el año 1910, a los 55 años, de un cáncer, el amigo Hans Jäger, un gran inoportuno. Un inoportuno. Yo no lo tenía este muchacho. Sí, un, sí. Más que anarquista, un escandaloso. Porque está bien, esto de meterse con la propiedad privada y y en contra del Estado, es en cierto modo una beta anarquista, pero el tipo iba un poquito más allá y buscaba el escandalete también. Sí, con una beta humorística más que importante. Yo no conozco a Bjørnstjerne Bjørnson, pero ya lo odio. Sí, ya claro. Uno de los mandamientos lo estoy cumpliendo. Y yo no sé si odiamos a los campesinos, pero sí a Bjørnson, nada más que para cumplir con el quinto mandamiento bohemio. ¿Con qué ilustramos este fugaz repaso sobre la vida de Hans Jäger? Podríamos poner a Mick Jäger, pero al lado de Jäger, sí, es un gil de cuarta. Es un conservador. Sí, sí. Creo que ni siquiera odia a los campesinos, no, Jäger. En absoluto. Pero si hablamos de bohemios, hay una canción de un artista argentino y contemporáneo llamado Lito Nevia, que tiene como subtítulo El Bohemio y se llama Si no son más de las tres. Es una zambita, una zamba que grabara allá por el año 80, si mal no recuerdo, Lito Nevia, junto a Domingo Cura y su bombo, mejor dicho, y sus bombos. Veo que siempre Domingo Cura tocaba con más de dos o tres bombos, así afinados en distintas tonalidades. Y eso es lo que vamos a escuchar para homenajear al inoportuno de la semana, Hans Jäger. Lito Nevia y Domingo Cura con Si no son más de las tres. El bohemio va rumbo pa' el hogar. Su madre lo está esperando. Sabe que todo anda mal. Hoy fue una noche liviana. Son nada más que las tres. Hoy fue una noche liviana, son nada más que las tres. Con su timidez sabe conquistar una botella y una mujer que lo sepa controlar. Para que vuelva a su casa antes que sean las seis. Para que vuelva a su casa antes que sean las seis. noche su compañera, tanto que lo va a esperar hasta que el bohemio muera y no sea más de las tres, hasta que el bohemio muera si no son más de las tres. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la radio pública. Este programa se termina, no sin antes anunciar que quienes nos escuchan a través de la AM870 se pueden quedar escuchando Los Cuatro Fantásticos, que en la edición de hoy tiene cuatro discos en vivo: uno de Tania Libertad con Armando Manzanero, uno de Charlie Parker y otro de Mercedes Sosa, y el último de Goyeneche con Juanjo Domínguez. Y quienes nos escuchan a través de la FM 93.7, la Nacional Rock, en Guerra de Cerdos, hoy contarán con la presencia de la banda de heavy metal Aorta en una entrevista, y seguramente escucharán algunos temas del disco y alguna de esas cosas. Sorteo, premios, etcétera. Sí, el oyente que se comunicaba desde Salta, Lucas, sí, Carrillos. Lucas Carrillos, le enviamos por bolsín el disco de Nacional Rock y el disco de Bingo Records. Tiene que ir a la filial correspondiente. Así es, la filial de Salta, Nacional Salta, que si me deja le busco la dirección ahora en un ratito. Este programa lo hicieron Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica. Bueno, se la debo a la dirección, ¿eh? Pero bueno, debe estar ahí en la página de radionacional.com.ar. Está la dirección de Radio Nacional Salta seguro. Le decía, Caroso Carosella en la operación técnica, aquí en el control de la M, en el control de la FM Juan Carlos Díaz, en la producción Carolina Vergallo, en la conducción Julián Ellensweig, en la conducción Leonardo Acevedo. Ya son las 4, nos vamos a dormir hasta el domingo que viene.